aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente hermosa, revolucionaria que está en todos los territorios motivándose, tratando de romper con esta, ¿cómo se diría? Este nuevo orden mundial que están tratando de establecer, que estamos en todas partes activando todas las redes que ya habíamos concretado, que habíamos tejido desde mucho antes del octubre acuático que vivimos, ¿cierto? Del octubre rebelde, y que ahora estamos tratando de generar la alternativa. Entonces, bacán, pues le estamos poniendo. Aquí estamos desde algún lugar del universo, en la cervecería Brisa Marina, en donde se está haciendo en estos mismos momentos la autogestión de la cerveza. Así que bacán, más ratito vamos a entrevistar a alguna de las personas que están participando de eso. ¿Cómo está, compa? Aquí estamos muy bien, ahí apoyando en eso que decía ahí recién del saludo a toda la gente que sigue poniéndole, como a pesar de todas las cosas. Pues pensaba recién, mientras veía a los cabres de aquí de la cervecería autogestionando este proceso, pensaba en cómo se nos ha tratado de impulsar todo este tiempo de que seamos cada vez más individualistas, que nos encerremos en nuestras casas y porque nos podemos contagiar de alguna cosa, pero en verdad por todos lados se sigue haciendo esto de que nos encontramos y seguimos haciendo cosas en conjunto, porque eso es lo importante. Si bien tenemos que tener cierto resguardo, ahí hemos hablado con Aníbal Vivaceta, este epidemiólogo, compañerito, amigo, que tiene una visión bien crítica de este proceso, y él dice que sí nos tenemos que cuidar y tomar ciertos resguardos, ciertas precauciones. Yo creo que lo más importante es que no dejemos de encontrarnos entre nosotros, porque como seres humanos que somos, somos sociales, pues. Eso es algo súper importante, necesitamos para nuestro autocuidado también, para que nuestro ser esté fortalecido emocionalmente, necesitamos compartir con otras personas. Entonces, bacán ahí ver cómo en este lugar se está haciendo cerveza, cómo hemos participado también de hacer jabones, y cómo en muchos otros espacios se están haciendo esas cosas y otras más, como cooperativizar también las compras, para ver cómo le hacemos a toda esta crisis económica alimenticia que se nos está imponiendo. Eso. Así que napo, bacán de participar de esto, de ver cómo la gente hace la cerveza y hace también un montón de cosas más. Y sí, entonces más ratito vamos a escuchar voces de otras partes del mundo también, porque vamos a llamar a Mai, una compañerita que está en Argentina, que ella es de una agrupación, la conocimos desde la agrupación No a la Mina, y que, bueno, queríamos preguntarle a ella varias cositas, a ver cómo se está viviendo toda esta situación allá, cómo van las distintas conflictividades que se han generado en el otro lado de esta cordillera, y cómo están observando también este proceso grandote. También queríamos entrevistar a otras personas, ¿no? Queremos entrevistar a Luis Soto, él es de Modatima, para que también nos vayan contando cómo se hace en este proceso. Recordé ahí, el René la semana pasada nos hablaba de que nos dicen que nos lavemos las manos a cada rato, y cómo le hacemos en territorios donde no hay agua, cómo nos lavamos las manos a cada rato, cómo mantenemos esta higiene que deberíamos tener. Bueno, y también están haciendo sus procesos allá, entonces la idea es que nos estén compartiendo un poco cómo va por allá en ese territorio. Y también vamos a hablar con Ingrid, que es de la Fundación Henry Bolt, que también nos va a dar una visión también desde su perspectiva y desde su organización de toda esta crisis, este momento histórico que estamos viviendo. Y no, ahí no me refiero solamente al tema del bicho virus, sino que me refiero a este proceso social que se ha activado a final del 2019 y que promete fuertemente estar presente en varias partes del mundo de aquí en adelante. Hemos conversado con distintas personas, se viene el cambio de conciencia, ojalá se vienen las distintas formas de hacer, ojalá también, en realidad pulsémosla, démosle, activémosla, y bueno, este Aire Puro les trae entonces estas cosas y otros poquitos más. Sí, pues también vamos a tener un entrevistado que prontamente va a llegar aquí a este estudio móvil para que nos cuente también y nos dé su visión desde la autogestión en estos momentos y desde la educación, pues él es parte de un proyecto de educación libre y también cómo se ve afectado de cierta manera esos procesos, pues tantos proyectos así que estaban encaminándose, que iban re bien y que de alguna manera se tiene que dar como un vuelco a cómo a planteárselo, a ver cómo le hacemos. Así que también vamos a estar conversando con él, además de conversar un poquito con la gente de la cervecería para que nos cuente un poco de este proceso. Así que tenemos muchas entrevistas de hoy día, ojalá que nos alcancen las 2 horas. Y lo lindo es que, bueno, por acá hay un día como a mí por lo menos me gustan, estos días nublados que son como otoñales y que son entre frío pero no tanto. Así que aguante donde usted esté. Muchas gracias por seguir viviendo esta vida que nos hemos planteado. Muchas gracias por entender que los procesos de rebelión, los procesos revolucionarios o como usted los quiera llamar, son procesos de toda la vida. No es solamente un ratito, ni el fin de semana, ni nada de eso. Es toda la vida que nos hemos planteado de generar este nuevo camino, este antiguo nuevo camino que nos lleve a una libertad total. Así que gracias. Esto es Aire Puro. Ya se me olvidó ya el número. 634, si no me equivoco. Cáchale. Así que prometemos llegar a los 1000 en algún momento. Y más. Sí, un saludo a todos los airepurenses que están por ahí. Muchos abracitos, muchas gracias por a la gente que también transmite este programa y a quienes hacen, sobre todo, comunicación también de este tipo, ¿no? De la otra comunicación. Se les agradece porque sin ustedes no podríamos saber qué es lo que está pasando. Esa es. Ya, pues nos vamos a escuchar un rap, esto es Fuego Adverso, y volvemos entonces en este Aire Puro. Bien, sí. La memoria interminable. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido vivirán aunque no estoy. Ya no vivo pero voy, es lo que andaba buscando. Y otros que siguen peleando harán nacer otra rosa. En nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara que fue mi cara de guerra. Mientras subiera en la tierra necesidad de codiara. Y en el cielo que se aclara sabrán cómo era mi frente. Yo el reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todas. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Di mis años de verdad, son los tiros que he tirado, las con cada fusilado. Y aunque el cuerpo se me muera, tengo edad verdadera del niño que he liberado. Mi tumba no anden buscando porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, el deseo que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando. Porque el que murió peleando vive en cada compañero. Porque el que murió peleando vive en cada compañero, vive en cada compañera, vive en cada compañera, vive en cada compañero. ¿Vamos a escuchar el Aire Puro? El Aire Puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radiocurruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl. reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskirstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguante las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Por sus propias manos están abriendo los ríos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en este aire puro 634. Insisto con ese número, no estoy tan segura si es así o no. A nosotros nos gusta enumerar los programas porque nos hace sentir de que hemos ido avanzando en este proceso comunicacional. Entonces, por eso lo repetimos siempre y es tan significativo para nosotros. Como le contábamos en el bloque anterior, vamos a intentar hacer un contacto telefónico con Argentina. Vamos a hablar con Mai, ella es de la organización No a la Mina, para que nos cuente un poco cómo va el proceso allá en ese territorio, al otro lado de la cordillera, referente a la represión que se vive en ese territorio, a propósito de todo este proceso de cuarentenas que se ha vivido obligatorio de, ¿cómo se llama?, confinamiento social, que nos encerramos en las casas para tratar de no contagiarnos de este supuesto virus tan mortal y tan dañino, pero a propósito de que nos mandan a eso, a confinarnos, a encerrarnos en las casas, por afuera se están haciendo otras cosas, ¿no? Quienes están en la calle son los milicos, por lo menos aquí en este territorio chileno, dominado por el Estado de Chile, se ven milicos en la calle, se ven PDI, se ven los pacos, los mismos que hace pocos meses atrás estaban reprimiendo, estaban asesinando, torturando, violando, dejando sin poder ver, sin visión, sin ojo a muchas personas del territorio, ahora están en la calle supuestamente ayudándonos a que no se propague esta enfermedad. No sabemos cómo con fusiles pueden matar el bicho. Y bueno, por lo menos acá no nos hemos enterado mucho de la represión tan concreta, ¿no? No hemos visto que en este tiempo estos milicos, estos pacos que están en la calle estén ejerciendo su poder que les gusta tanto hacer, pero al parecer sí por el lado argentino hay, yo me imagino que por este lado también. Yo solo digo de que no me he enterado de casos, pero de más que hay. Bueno, y por eso entonces queremos contactarnos con Mai para ver cómo se vive a ese lado todo este proceso. ¡Aló! ¡Aló! Hola. ¿Cómo estás, Mai? ¿Cómo están ahí? Hola, Checho. Hola, compañera. Oiga, un gusto saludarla. Qué ganas de poder abrazarnos, ¿no? Estamos en tiempos de que se echa de menos el abrazarse. Sí, montonazo, qué ganas. Hace un montón, aparte, pasó mucho tiempo, así que, y ahora con todo este contexto, más todavía, por supuesto. Claro que sí. Oiga, amiga, estábamos tratando de hacer una introducción de algo que está ocurriendo en los territorios dominados por el Estado argentino, pero que también en otras partes han habido denuncias de abusos policiales, por lo menos policiales, sí, ¿cierto?, en contra de los pueblos. Bueno, dejarte el micrófono ahí para que tú nos cuentes un poco, si quieres, desde dónde nos estás llamando y contarle un poco la situación, cómo la están viviendo. Bueno, sí, en este contexto en el que estamos, bueno, todos, ¿no? Esta cuarentena obligatoria acá en Argentina, yo estoy en Buenos Aires, en el conurbano, no en la capital federal, sino los alrededores. Y bueno, está la cuarentena por decreto obligatoria desde el 16 de marzo, desde el 20, en realidad el decreto es del 20 de marzo. Y en este contexto hemos observado entre las asambleas y varias organizaciones de derechos humanos y grupos que, bueno, que estamos en la lucha popular o la lucha social, venimos observando prácticas represivas por parte de la policía y la gendarmería que, bueno, que han salido a la calle para, digamos, asegurar la seguridad sanitaria, pero lo cierto es que los testimonios que van llegando a través, por ejemplo, de la Correpi o de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, o incluso uno puede verlo en redes, compartiéndolo, o en medios de comunicación independientes, bueno, imágenes que nada tienen que ver con la seguridad sanitaria, sino de represión directa y abuso de autoridad por parte de las fuerzas policiales y del ejército. Gente que va con bolsas de comida, desde chicos de 12 años que van con bolsas de comida porque hay algo que pareciera que no se quiere ver. Hay gente que tiene que salir todos los días a comprar para comer porque tiene un ingreso diario y con eso, con ese dinero, de ese ingreso diario, sale a comprar la comida del día. Y lo cierto es que lo que venimos observando es eso, que la represión se da puntualmente en los barrios populares y en los barrios, digamos, con situaciones socioeconómicas más vulnerables. Por lo que obviamente esto nos demuestra que no estamos hablando de garantizar la seguridad sanitaria, sino que es una sistemática represión que no nos sorprende, digo, porque la policía no es la misma que de siempre, ¿no? Y la gendarmería es la misma que ha reprimido de manera sistemática siempre, en este gobierno, en el anterior, bueno, y en todos. Bueno, yo justo estoy frente a un hospital, así que van a escuchar a lo mejor las sirenas ahí. Oye, May, para entender bien, entonces, a estas personas que iban, estos niños, pibes, que iban con la bolsa con mercadería, ¿les caía encima la policía? Sí, sí, sí. Han reprimido, incluso, y más jóvenes también, hay videos registrados haciéndoles hacer sentadillas o ejercicios, que bueno, personalmente me hizo recordar a los terribles videos e imágenes, claro, que hemos visto de Chile, ¿no? Desde octubre. Yo digo, se asombraban muchos o se horrorizaban con esas imágenes que venían de Chile y las imágenes que estamos viendo acá, hay un silencio mediático impresionante y desde el mismo gobierno que no se pronuncia frente a esto. Hemos visto, digamos, represión sobre jóvenes, sobre mujeres, y bueno, hace dos días en un frigorífico, en el frigorífico Penta en Quilmes, perdón, de obreros que, bueno, estaban reclamando porque están siendo despedidos. Hay despidos también cuando supuestamente es ley y está prohibido ese despido, y el accionar de la policía en ese contexto también fue de represión hacia los trabajadores. Así que sí, está muy complicado. En Chubut, por ejemplo, se han filtrado unos audios del intendente, de un intendente, si no recuerdo mal, era de Puerto Madryn, donde están haciendo que pueden salir por día según la terminación del DNI, es decir, un día número impar, otro día número par. Y se filtró un audio donde el intendente le dice a la policía, salgan a cazar gente, a meter en cana. Busquen, que si buscan van a encontrar, pero metan gente en cana. Lo mismo han denunciado en Mendoza, bueno, en Chubut lo mismo, 90 personas detenidas en un día, en una sola jornada, y en San Luis hace también dos días la, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, denunció una detención de una chica que iba en bicicleta y salió, supuestamente la policía la detuvo porque no le correspondía por su terminación en del DNI, del documento, ¿no?, de identidad, claro, salir a la calle. Entonces la detuvieron y al otro día apareció muerta en la celda, en la comisaría. Supuestamente es un suicidio. No. Apareció ahorcada. Qué terrible, en San Luis. qué terrible la noticia, hermana. Sí. Y sumado a eso, algo que siempre se mantiene oculto, que los primeros días de la cuarentena hemos recibido, los primeros días de la cuarentena recibíamos por día la muerte de un niño o una niña del pueblo huichi en Chaco, bueno, eso que ha quedado totalmente silenciado otra vez. Claro, de hecho, yo te iba a preguntar porque en el norte de Argentina nos llegaban noticias hace varios meses atrás de que había hambre, que había ya gente desnutrida, niñas, niños. Siempre, siempre. Nadie ha solucionado nunca lo que se llama en el impenetrable, las comunidades de pueblos originarios, que no sucede solo en el norte argentino, en la Patagonia también. En la Patagonia también, el pueblo mapuche, sabemos, ¿no?, castigado, perseguido sistemáticamente, y sumido en pobreza extrema en muchísimas comunidades. De hecho, ayer nuestra compañera, amiga Moira Millán nos envió un audio alertando sobre la detención de dos hermanas de la comunidad mapuche, de pueblo mapuche, que las detuvieron, les armaron una causa. Y bueno, esa causa ahora está en revisión y están exigiendo el pedido de nulidad y el cese de las prácticas represivas. Claro. Es un poco como que con este orden que han establecido a través de la mediatización de este virus, ¿no?, se militarizó aún más las zonas que ya estaban militarizadas y se permitió de que, por lo menos aquí se vive como dio una vuelta en Santiago de Chile, y lo único que estaba militarizado era la zona financiera. Entonces, al parecer, militares y policías están disponibles para cuidar la infraestructura crítica, que le llaman acá, que sería en realidad los bancos y esos lugares, ¿no? ¿Cómo se vive por allá en las grandes ciudades? Bueno, acá todavía, digamos, como continúa la cuarentena obligatoria, yo creo que está accionando sobre la sociedad. Por eso creo que lo vemos en los barrios, en los barrios más populares o más vulnerables, que tienen que salir. Entonces me parece que las prácticas represivas se están dando ahí. Ahora autorizaron cierto movimiento en los bancos, todavía no se ve, resguardando estas instituciones, como me decís. Sigue, nunca dejó de suceder que la Gendarmería Nacional acá tiene puestos en la entrada de las mineras, por ejemplo. Es decir, cada entrada a una minera está custodiado por un puesto de gendarmería. Esto desde siempre. Claro. Desde siempre, yo esto lo he vivido personalmente al entrar a Mina Aguilar, y lo he visto en otras mineras también. Pero, digamos, eso siempre, fuera de la cuarentena. Fuera de la cuarentena, eso siempre ha estado presente. Y similar a cómo se vive acá, la gran industria no se ha detenido, ni la agroindustria, ni la minería, ni la mega minería. Para nada. Es más, al otro día de decretar la cuarentena obligatoria, Barrick anunció que se queda 10 años más en San Juan en el proyecto Veladero, que extiende en el Valle de Lixiviación, y que iban a invertir no sé cuántos millonitos ahí con los que intentan tapar todo. Y esa misma semana el gobierno anunció un préstamo del Banco Mundial. Digo, el Banco Mundial, que es el mismo que financió la entrada de las leyes mineras en los 90. Claro. Porque uno dice, está bien, están reforzando estos planes sociales, que no se lo están dando a todos, porque con los planes sociales que dieron, esta ayuda de emergencia, que son 10.000 pesos, o sea, alrededor de $100 o una cosa menos incluso, con esa ayuda, ellos esperaban que fueran 3 millones de personas. 11 millones de personas se anotaron, 11 millones, en un país de 40 millones de personas. Y no se lo están dando. Aprobaron apenas a 2 millones y pico, un poquito más, y bueno, veremos qué es lo que sucede con esta gente, pero digo, ahí también hay todo un manejo de financiero que hay una gran mentira y una gran tapada, porque yo, por ejemplo, soy docente, soy profesora de historia. Y claro, cuando empezó la cuarentena se suspendieron lo que son los actos públicos, que es donde, por ejemplo, nosotros tomamos las horas para este año, el trabajo, ¿no? Donde uno va y toma trabajo para este año. Eso se suspendió, es decir, que han quedado descubiertos cientos de miles de cursos de entonces que ese dinero el Estado no lo está poniendo, porque, es decir, los docentes no van a cobrar ese sueldo. Entonces con ese dinero está bien, irá a otro lado, pero digo, no es tan tan simple como lo están anunciando con estos planes sociales que van a llegar a toda la gente y que van a llegar a todos con el alimento. No es tan simple, es mucho más complejo. Y bueno, volviendo, perdón, a esto que me decía, sí, la minería está contemplada, igual que el agronegocio, dentro de actividades esenciales por decreto. Hace poquitos días también anunció el nuevo interventor de lo que es la mina en Río Turbio, Cerro Vanguardia, que eso ahí está Anglo-Gold Ashanti, bueno, y el Estado de Santa Cruz, metido, el gobierno de Santa Cruz también metido ahí, ya anunciaron que están preparados para empezar a explotar. Oh. Ya, ni siquiera se discute, ni se debate, ni nada. O sea, claro. Anuncia ya directamente que comienza la explotación. Bueno, y el análisis que ustedes han hecho como organización, quizás desde No a la Mina u otras organizaciones en las cuales tú participes, ¿cuál es el análisis que hace entonces de esta situación, digamos? Porque es el virus más mediatizado que ha habido, es una pandemia que les permitió sacar a militares a la calle, es una pandemia que permite de que se reprime un muchacho porque compra mercadería, pero no a quienes van a trabajar a la agroindustria y un largo etcétera. ¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho? Bueno, a nosotros nos encontró justo esta cuarentena en el marco de una organización a nivel nacional de la Marcha Plurinacional por el Agua. Claro. Que era el 22 de marzo. O sea, dos días antes de que se realice la marcha, se decreta la cuarentena obligatoria. Es decir, que estábamos muy en contacto y con una gran articulación de asambleas socioambientales, organizaciones sociales, políticas, es decir, nos encontró juntos en ese momento. Y bueno, creo que todos hemos tenido dentro de las variables de opinión un poco lo mismo, ¿no? De decir, bueno, está, por supuesto, está bien cuidar la salud, que además puso en evidencia la debilidad de nuestro sistema de salud, porque claro, salen a decir qué bien nuestro sistema de salud, y no es cierto, digo, esto tampoco es real. Claro. No es cierto que tenemos un buen sistema de salud. Bueno, ¿comparado con qué? Si nos comparan de acuerdo con qué, y bueno, estaremos bien, pero eso no significa que está bien. Y por supuesto que entendemos que el extractivismo no se toca, el extractivismo no está en cuarentena, y que incluso, de alguna forma, los beneficia en algún punto, porque bueno, están trabajando ahí sin el rechazo social y sin la acción social que puede estar en las calles, como ha estado desde hace ya casi dos décadas o más en algunos lugares, estando ahí alerta, teniendo en cuenta que en diciembre hubo una gran movilización popular en Mendoza, apoyada claro, a nivel nacional, cuando quisieron modificar la 7722, y en Chubut con la 5001, que el mismo presidente salió a decir en los medios de comunicación, tenemos una ley que permite la explotación minera en Mendoza y en Chubut. Claro. Y ahí, bueno, fue cuando salió toda la gente a la calle. Claro. Pero digo, está clarísimo cuál es, digamos, el gobierno necesita dólares, necesita divisas, y los consiguen mediante el Banco Mundial, sigue recurriendo a lo mismo, y las empresas multinacionales, megaminería y agronegocios. Claro. No hay otro lugar por el cual obtengan estas divisas. Y bueno, y hay un gran silencio social, mediático, que han logrado un aval social muy fuerte, muy, muy fuerte. Antes de ayer, también dos, tres días, la ministra de Seguridad anunció, después se retractó, anunció que iban a vigilar, que iban a hacer un ciberpatrullaje. No. Y después salió a decir que era desafortunada. Hoy o ayer a la noche dijo que, bueno, que reconocía que era desafortunada la frase. Pero lo van a seguir haciendo, no es que volvieron para atrás la medida. Entonces también nos enfrentamos a una gran hipocresía social, ¿no? Acá, claro. Porque, digo, es la misma policía que repudiamos en el gobierno de Macri, la misma gendarmería, y, digo, en ese sentido, hay millones de diferencias de un gobierno con el otro, estamos totalmente de acuerdo, pero digo, cuando hay que criticar y cuando hay que decir represión no, es represión no, no importa quién sea el claro gobierno, que sí, claro. Es represión no. Claro. Entonces, bueno, está muy difícil y bueno, hicimos un documento pidiendo un petitorio donde se han juntado muchas firmas de referentes importantes. Esto apenas iniciada la cuarentena y apenas, digamos, que vimos estas prácticas represivas, y ahora estamos viendo cómo continuar y tratar de ampliar la denuncia a otros sectores, quizás políticos, pero tampoco el Congreso está sesionando. Entonces, se está gobernando por decreto también. Claro. Digo, también ahí hay que ver qué sucede, ¿no? Si amplían, como dijeron que van a... que dijo Fernández ayer, dijo que ahora es una cuarentena administrada, que va a ir abriendo paulatinamente. No en los barrios, sino que esto, sectores bancarios, sectores comerciales, bueno, ahí están pujando para que realmente se declare, los sectores mineros, se declare como actividad esencial por decreto, para poder tener todavía más abierto todo, y bueno, veremos qué sucede en materia social. No tenemos un buen panorama, ¿no? Estamos viendo cómo continuar respecto a esto, y bueno, si vuelve a sesionar el Congreso, ya tenemos por lo menos la palabra de algunos y el compromiso de algunos bloques, obviamente de la izquierda, comprometidos con hacer estas denuncias, que ya incluso las han hecho en la legislatura de Buenos Aires, que sí están ahí sesionando, pero no a nivel nacional. Bueno, mi hermana. Después que han dejado librado, ha dejado librado a las provincias el accionar, Esto también, claro, hay que tener el ojo, bueno, muy atento ahí, porque sabemos lo que sucede. Claro, claro que sí. Oigan, May, muchísimas gracias. Quisiéramos hacer esta entrevista mucho más larga, digamos, porque la información que tú nos traes, por supuesto que es nueva para muchas personas. Agradecemos también de que, bueno, podamos hacer este contacto y que nos expliques con mucha claridad que la situación que se vive en Argentina es muy similar, muy análoga a lo que se está viviendo en Chile. Por nuestra parte le mandamos un abrazo, mucha fuerza para el proceso y que estés muy bien, May. Yo les mando también un abrazo y sí, no dejo de ver la similitud, creo que nos está pasando como siempre, ¿no? Sistemáticamente en todos los lugares donde se lucha y en Latinoamérica, así que un abrazo también seguramente de todos desde acá hacia ustedes y bueno, recibo el abrazo grande de ustedes y seguimos, bueno, seguimos en contacto. Un eso, abrazo grande. Que estés bien, muchas gracias. Chao, May. Gracias. Ahí teníamos entonces este contacto telefónico, importantísimo comprender de que lo que está ocurriendo, ¿cierto?, a escala global más o menos tiene los mismos ribetes y lamentablemente la represión ha tenido la libertad de acción en todos lados. Nos vamos a ir ahora rápidamente a una musiquita. ¿Con qué nos vamos, compañera? Vamos a ir a escuchar una canción que se llama Autogestión, de Vitamina A. Luego vamos a escuchar una cuñita de Radio Minga, que le mandamos un muy muy saludito, un grande abrazo, y volvemos con más contactos telefónicos porque en este aire puro se nos va a hacer corto el tiempo, así que tenemos que hacerlo todo veloz. Estamos en Aire Puro 634. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos pues a construir y aún en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos da miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. Han puesto en venta al mundo, ahora tu vida se puede comprar. El trabajo es una carga, en vez de darnos felicidad. Esclavos asalariados, campesinos u obreros, la explotación del hombre debe terminar. Organizado no lo podemos lograr, podemos lograr. Que cada uno trabaje de acuerdo a su capacidad, que cada uno reciba y tenga de acuerdo a su necesidad. Autogestión para que nadie robe el fruto de nuestro trabajo. Autogestión para terminar con la explotación. Eliminar el sistema de salarios, terminar con el dinero, destruir la máquina imperial que abusa de nuestro dominio. Autogestión para que nadie robe el fruto de nuestro trabajo. Autogestión para terminar con la explotación. Kamisaraki, Shilatanaka, Kuyakanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega, del programa de Radio Aini, y estamos en Aire Puro. La mega minería se ha instalado con fuerza en diversos lugares de nuestra Latinoamérica, respondiendo a un modelo de desarrollo extractivista y depredador, causando serios daños a nuestras comunidades y territorios. La mega minería produce una serie de perjuicios a nuestros pueblos, como el empobrecimiento de los territorios, la usurpación de nuestros bienes comunes, la contaminación del aire, el agua, la afectación de la flora y fauna. Quieren limitar nuestras formas de producción tradicional a sus intereses económicos, en defensa de nuestros territorios, no a la minería, sí a la vida. No dejes que definan tus objetivos de desarrollo. Por la defensa de nuestros bienes comunes. Nuestra América unida en contra de la mega minería. La minería envenena a los pueblos. Los costos de la mega minería son asumidos por nuestras comunidades, pero los beneficios se los llevan los empresarios afuerinos. Por el derecho de nuestros territorios ancestrales. ¡Defienden su territorio! ¡Digamos no a la mega minería! La huella de la comandanta Ramona. La comandanta Ramona era muy alegre y muy burlona. Decía de broma, cuando le tocaba guiarnos a nosotros, porque ella era la única que conocía el camino, que nuestra lucha era buena, porque era lo primero en que la mujer iba adelante. Y bromeaba y decía, cuando ganemos, tal vez nos van a alcanzar ustedes, los hombres, que todavía van detrás de nosotras. Y entonces, en el nuevo mundo que queremos construir, vamos a caminar uno al lado de otro. Y lo decía con burla, porque la costumbre hasta entonces en las comunidades es que el hombre iba adelante y la mujer atrás, siguiéndolo. Yo me iba tropezando a cada rato y ella se adelantó. Aunque era muy chaparrita y chiquita, pues caminaba como pirinola, o sea, como que le daban cuerda, y échale los jales, porque no la alcanzaba. Por supuesto, me perdí. Por el peso, yo iba mirando abajo, y aprendí a seguir su huella. Iba dejando la huella. Ella caminaba descalza, yo con botas, iba dejando su huella. Bueno, si se adelanta mucho, yo voy siguiendo su huella. Llegó un momento en que el suelo estaba duro, como aquí. Yo no me había dado cuenta y seguía viendo sus huellas y siguiéndola. Entonces me paré a descansar, porque entre los pulmones y la pipa, pues no, tampoco aguantó mucho. Y entonces me di cuenta por qué era que estaba dejando huella el pie de Ramona, si el piso estaba duro. No sé si era un problema geológico o algo así, pero volteé a ver y no estaban mis huellas, a pesar de que yo usaba botas y era del doble de estatura que Ramona. No entendía por qué su paso dejaba huella y el mío no. Más adelante la alcancé por fin y le pregunté: ¿ya viste que tu paso sí deja huella y el mío no? Así es de por sí, dijo, y se siguió. No entendí entonces. Tiempo después, en la niebla, Ramona gustaba conjugar que había que caminar la nube, decía, porque llegaba un momento en que la niebla se acostaba completamente sobre las montañas y parecía que estábamos realmente caminando sobre las nubes. Volví otra vez a la parte de la selva y encontré al viejo Antonio y le conté la anécdota de Ramona. Ellos se habían conocido en una de nuestras reuniones. Y se sonrió y me dijo: te voy a contar una historia que cuentan nuestros más antiguos. Los nadie, sabedores de nuestros pueblos indios, contaban que en los primeros días les habían escogido a hombres y mujeres grandes, y los hicieron grandes porque grande era su tarea. Gigantes, dirían ustedes. Ellos usaban la palabra grandes. Y que a esos hombres y mujeres les tocaba, por su estatura, ir marcando el camino, para que cuando se fuera muy lejos, la gente que iba atrás los viera de lejos, muy por encima de los árboles. Y que al principio así fue, pero llegó un momento en que esto despertó la envidia y el coraje de otros, de los chiquitos o de los pequeños, y se hizo el gran problema. Se reunieron entonces los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, y dijeron: bueno, aquí ya hicimos un problema. Ellos sí reconocían cuando hacían mal las cosas, no como los gobiernos de ahora. Y entonces, ahora, ¿cómo le hacemos? Dijeron: vamos a tener que esconder la grandeza de estos hombres y mujeres de alguna forma. Y decidieron hacerlos chiquitos, pero eran gigantes, nada más que de corta estatura. Pero entre que se estaban peleando y se ponían a bailar con la marimba y todo eso, porque eran dioses muy alegres, muy bailadores, se les olvida un detalle. Y sí, les modifican la estatura, pero no el peso. Entonces resulta que estos hombres y mujeres, que eran gigantes, eran chiquitos, pero pesaban como gigantes e iban dejando huella. Decía el viejo Antonio que para aprender el modo de los indígenas mayas, había que aprender a mirar hacia abajo. Decía que los caslanes, los zules, los conquistadores, que tenían diferentes colores, diferentes nombres y diferentes nacionalidades, incluso mexicanos, que nos iban a ir oprimiendo a lo largo de todos estos años, interpretaban que los indígenas bajábamos la cabeza como un signo de humillación y obediencia. Dice el viejo Antonio, no, lo que estamos haciendo siempre es buscando la huella que es profunda. Aprende a mirar abajo y atrás, de que vayas de alguien, y sigue la marca, síguelo, no lo pierdas, porque arriba no lo vas a encontrar. Y entonces, ¿qué pasa después?, le pregunté al viejo Antonio. Cuando esos gigantes mueren por fin, los dioses dejaron arreglado el problema que todos están pensando. Cuando ya están finados, juntos, no va a haber tumba en la que quepan, porque aunque son pequeños de cuerpo, son grandes de estatura. Y entonces me dijo, para eso está la saída. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta en Aire Puro. Usted está escuchando un programa que trata de develar todas las conflictividades sociopolítico-ambientales que ocurren en este y otros territorios. Y para eso, como lo dice la cuña, si nos vamos, llamamos. Queremos conversar con Luis Soto, que es un compañero que participa de Modatima, un movimiento que es importantísimo para esa zona y también para el territorio nacional. ¿Cómo estamos, Luis? Muy bien, Sergio. ¿Usted cómo está? Saludo a la gente que está escuchando el programa y a ustedes que están ahí en la radio. Eso. Sí, pues no, muchas gracias. Aquí estamos, la verdad, Luis, que estamos relativamente bien porque este proceso nos ha permitido reconocer las redes que tenemos y ayudarnos y avanzar, digamos. Sin embargo, sabemos que la cosa es difícil en otros lugares. Sí, fíjate que a nosotros también nos ha permitido eso. A nosotros nos ha permitido reconocer todas las redes que nosotros tenemos. Fíjate que, a ver, para que, bueno, la gente de la región de Valparaíso sabe cuál es la situación de la provincia de Petorca, no saben lo que es vivir sin agua, a excepción de los campamentos que existen en Valparaíso y Viña del Mar, que son abastecidos a través de camiones aljibes, y que eso no está visibilizado. O sea, no, hoy día no existe la visibilización de que campamentos en Valparaíso, campamentos en Viña del Mar, no tengan agua para lavarse las manos, por ejemplo. Claro. Y que tengan que ser abastecidos a través de camiones aljibes. Eso no existe. No existe visibilización que existen serios conflictos en Olmué, por ejemplo, donde no hay agua. Donde no hay agua, pero sí existe agua para el turismo. Existe otras localidades de la región de Valparaíso y de la provincia, perdón, de la provincia de Valparaíso, que no tienen agua en estos momentos. Entonces, cuando a nosotros la autoridad nos dice, lávense las manos, preferentemente durante 2 minutos, que corra el agua con un harto jabón, no tenemos cómo hacerlo. Claro. Ahora, menos en la provincia de Petorca, la provincia de Petorca no tiene agua, no tiene nada de agua, y eso es serio. Sí, no, sin duda. De hecho, aquí el lugar en donde estamos también no tenemos agua, de hecho, tenemos que conseguirnos. Y cuando uno vive esa situación, en realidad te das cuenta todos los cuidados que tenemos que tener. Es efectivo, por lo general, cuando nosotros hacemos alguna charla en la región de Valparaíso, cualquier lugar de Valparaíso, cualquier lugar de otros lugares del país donde hemos estado, fundamentalmente en Santiago, nosotros lo primero que preguntamos es: ¿ustedes tuvieron la posibilidad de bañarse hoy en día? ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de tomarse un cafecito, de tener una buena ducha? Bueno, eso no pasa en la provincia de Petorca. Y eso no pasa, fíjate, en muchos lugares de la provincia de Valparaíso. Acuérdate que Tochuntaví es parte de la provincia de Valparaíso. Claro. ¿Ya? Y en Tochuntaví hay mucha gente que no tiene agua. En Quintay hay gente que no tiene agua. ¿Y para qué seguir hablando hacia el interior de Casablanca? Hay muchas localidades rurales de la provincia de Valparaíso que no tienen agua. Sí, Y nosotros. eso hace una situación súper compleja, además, porque nos están diciendo permanentemente, lávense las manos, nos están permanentemente hablando de cuáles son las medidas que nosotros deberíamos de tomar, pero no tenemos ninguna posibilidad de llevarlas adelante. Claro que sí. Sí, pues contrastar con las realidades, ¿no? Exactamente. Oye, La Luis. realidad te golpea en la cara durante estos últimos años, durante estos 10, 11 años. La realidad a nosotros de la provincia de Petorca nos ha golpeado fuertemente en la cara. Le está golpeando fuertemente en la cara a la gente de Puente Colmo, por ejemplo, la gente de Colmo. La gente de Colmo hoy en día, donde está la triple frontera, Limache, Rimache, Puchuncaví y Concón. Esa gente muchas veces no tienen agua. Se les secó el río, se les están muriendo los animales. Entonces, son situaciones que no están visibilizadas y aparentemente todo está muy normal y estamos combatiendo una pandemia que lo único que hace es darse cuenta, la gente se da cuenta de que existe una. Bueno, no solamente la salud para el rico y la salud para el pobre, sino que todo para el rico y nada para el pobre. Claro. Nuestras poblaciones pobres, nuestros campesinos que se están muriendo y se están extinguiendo, la cultura campesina se está extinguiendo, no tienen agua. Entonces, ¿qué nos queda? Nosotros decimos, durante muchos años hemos venido luchando por la recuperación del agua para nuestros territorios. Hemos estado en diferentes paneles, hemos estado en diferentes comisiones de la Cámara de Diputados, hemos estado en el Senado, hablando acerca de la situación que se vive en las diferentes poblaciones. ¿Y ustedes saben cuál ha sido la respuesta del ministro de Agricultura en este momento? Ojo, ministro de Agricultura que junto a su familia posee más de 29 mil litros por segundo de patrimonio. Entonces tú te decís, ¿será posible que el ministro de Agricultura hable de agua cuando lo que en definitiva va a ser defender su patrimonio? Él tiene, junto con su familia, como te decía, más de 29 mil litros por segundo. Lo que se traduce en más o menos, nosotros hacemos un cálculo de 200 millones de pesos. Entonces, tú decís, ¿va a hacer él algo por cambiar la situación que se vive actualmente? ¿Va a dejar él y va a entregarle agua a los campesinos de sus localidades? ¿Va a entregarle agua a la gente más sencilla, a la gente más humilde, a la gente que hoy en día está sufriendo no solamente por el tema de la pandemia, ojo, sino que por una cantidad enorme de cosas que también se van? Por supuesto que es el sistema, nosotros decimos es el sistema neoliberal el que está arrebatándonos absolutamente todo y durante mucho tiempo nos fue arrebatando permanentemente todo con la complicidad de todos los gobiernos que han existido, con la complicidad de todos los gobiernos. Nos han quitado nuestras cotizaciones previsionales, nos han quitado el agua, nos han quitado la tierra, pero lo que no nos han podido quitar hasta el momento son nuestros sueños. Y mientras nosotros tengamos sueños, no los vamos a dejar dormir. Oye, y frente a las nulas respuestas que se esperan de este gobierno, en realidad de la mayoría de los ministros, ¿no? Y a una situación bastante excepcional que ha permitido sacar militares, policía, PDI, carabineros a la calle. ¿cuál ha sido la respuesta de la gente, digamos? Porque hay que hacer algo, ¿no? Hay que organizarse por la alimentación, por el agua, etcétera. Correcto, mira, yo no, nosotros como Mogatima, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros sabemos que en la provincia de Petor que existen grandes falencias de agua, no hay agua. Uh-huh. Hay gente que 2 o 3 días no tiene agua y trata de resolver de alguna forma el tema del agua, el tema del desayuno, el tema del almuerzo, el tema del baño. Si cuando nosotros decimos que la gente está defecando en un hoyito, en bolsas, en lo que sea, es una realidad, no es una mentira. Porque cuando no hay agua para tirar la cadena, como decimos, tenemos que buscar alternativas. Claro. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una campaña bien piolita. Cuando decimos piolita, recurrimos a nuestras redes fundamentalmente. Nosotros sabemos que un bidón de agua cuesta entre 1.600, 1.800, 2.000 pesos. Y pedimos una colaboración. Y la verdad es que la respuesta que nos ha entregado la gente es ha sido realmente sensacional. Nosotros estuvimos el día jueves en El Francés y en Palquico, son 2 localidades de la provincia de Petorca. Sí. Ayer estuvimos en La Quebrada del Pobre, que es una localidad de La Ligua. Qué lindo. Entregando agua. Buenísimo. Buenísimo. Entregando agua. Entonces, tú te das cuenta, solo el pueblo ayuda al pueblo, no hay otra. Claro. Mientras nosotros repartíamos agua, ellos estaban llegando a Cachagua, estaban llegando a Zapallar en helicópteros. Entonces ahí te das cuenta de la situación diferente entre la salud para unos, que son los que tienen plata, y la salud para el pueblo. Y un Estado que también, además de ser indolente, no tiene idea de cómo resolver las problemáticas, porque todos estos militares, todas estas fuerzas que están en la calle, podrían estar, por ejemplo, repartiendo agua. Pero por supuesto. Pero sin embargo están con una pistola que pretende dispararle un virus que no se ve. En realidad la situación es bastante ridícula en ese sentido. Es ridícula porque están con un fusil de guerra. A cualquier distancia te puede matar una persona, y ellos están con fusiles de guerra viendo enemigos, no sé qué tipo de enemigos verán, ¿me entendí? Pero es ridícula la situación, y yo supongo que ellos como militares, muchos de ellos, porque no olvidemos que los militares, la mayoría de los militares son parte de nuestro pueblo, se deben de sentir ridículos frente a la situación que tienen que estar viviendo. Claro. ¿Por qué? Porque sus jefes se los ordenan. ¿Quiénes son sus jefes? Los altos mandos. Y podemos revisar los altos mandos, tanto del ejército, de la armada, de la aviación y de carabineros. De carabineros mejor ni hablar. Claro. Una institución compuesta por una oficialidad de asesinos y una oficialidad de ladrones. Esos son lo que son. Claro. Si no son otra cosa. Sí, de acuerdo. Y están permanentemente ahí, y ellos son los que están dirigiendo las fuerzas de seguridad. Entonces tú decís, estamos en un mundo que 100 años de soledad quedó chico, y Gabriel García Márquez quedaron chicos frente a la situación absurda que nosotros estamos viviendo. Oye, por aquí me preguntan si es que hay algún contacto para seguir aportando lo que ustedes están haciendo. Sí, tenemos el contacto para seguir recolectando, porque la próxima semana vamos a seguir entregando agua. Tenemos el contacto para seguir recolectando dinero. Uh-huh. ¿Ya? Nosotros no queremos hacerlo público, así, mira, este es, y todo el que quiera aportar ahí, no, porque no queremos que esto se preste para malos entendidos. Esto es una campaña con nuestras redes, es una campaña con gente que quiere ayudar, y estamos tratando de hacer todo lo posible para que puedan aportar. Ya. Que se comuniquen conmigo al uh-huh. WhatsApp o a mi teléfono, uh-huh. ¿Ya? ¿Te doy el número telefónico? No, eso lo podemos ver a través de las redes, como dices tú. Como es piolita, okay, mejor piolita. Entonces que se comuniquen a través de eso para poder seguir aportando y poder seguir llegando con agua. O sea, Sergio, la situación es triste, además, ¿me claro, entiendes? Porque claro. te parte el alma claro. entregarle a una señora que lo que estaba haciendo era rezarle a una niñita para que tuviese agua, y llegamos nosotros. Entonces esa señora va a estar infinitamente agradecida de qué es cómo le rezó a la niñita, claro, y cómo le llegó agua a ella. Claro, claro. Y te das cuenta, entonces, y se ponen a llorar frente a ti porque tú les llevas un bidón con agua. Entonces es dramática la situación, y la gente en la región de Valparaíso y en el resto del país no la conoce, a excepción de los que abren la llave en la mañana y no tienen cómo ducharse. Y en Valparaíso, que hubo el lanzamiento de Moda Tima Valparaíso también, ¿no? No alcanzamos a hacer el lanzamiento. Nosotros teníamos el lanzamiento para el día viernes 20 de marzo. Uh-huh. Estamos como Moda Tima ya organizados en Valparaíso. Hay un grupo bastante importante de compañeros que se integraron a trabajar. Y estamos viendo una cantidad enorme de cosas, localidades que no tienen agua, Laguna Verde, Quintay, Puchuncaví, y así como eso, los campamentos también en Valparaíso, Viña del Mar y el resto de los campamentos que tampoco tienen agua. Entonces estamos en una ofensiva en función de ver cuáles son las soluciones que vamos a proponer y cuál es la... ¿Por qué? Porque la característica fundamental es visibilizar un conflicto que hoy día no existe en Valparaíso. Aquí es muy poca la gente que sabe, a excepción de los que viven en los campamentos, de que no hay agua en campamento, que no hay agua en Viña del Mar. Y se habla de que Viña del Mar sale al mundo y todo lo demás, claro, con su festival, etcétera, pero resulta que hay gente que está en la miseria, en la pobreza. Claro. Bueno, nosotros te estamos hablando desde aquí, desde la provincia de San Antonio, donde también estamos a Tima y donde hay varias localidades también con problemas de agua. Agradecemos este contacto, pues, Luis. Que estés muy bien. Oye, Sergio, muchas gracias a ti y a tu equipo. Un abrazo grande para ustedes. A cuidarse, porque después de esto vamos a salir con mucho más fuerza. El pueblo, solamente el pueblo, ayuda al pueblo. Eso. Un abrazo a ustedes. Un abrazo, gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, Luis. Gracias. Así que, bueno, busque por sus redes Moda Tima. Usted va a tener la posibilidad de ayudar de esa manera. Por supuesto que no es la única, porque si usted se da alguna vuelta por su territorio, es muy probable de que encuentre gente que también necesita agua, alimento, ayuda, solidaridad en definitiva. Me contaban que por ahí por Pudahuel Sur y en otras, en La Victoria y en otras poblaciones de las grandes ciudades, también se han activado mecanismos de solidaridad, de ir a visitar a las abuelas y abuelos que están muy probablemente postradas con enfermedades, que no les permiten ir a comprar, que no les permiten ni siquiera su propio hijo o hija vayan a las casas a verle. Entonces, esta situación, como decía, es dramática desde varios sentidos. ¿Con qué nos vamos, compañera? No, vamos a ir a escuchar, se me olvidó el nombre del grupo, pero la canción se llama Contaminería, a propósito del tema que estábamos hablando antes aquí de la gente que está en el taller de la cervecería. Pidieron esta cancioncita, la mandan también para ahí el territorio argentino, donde nos contaban también todo lo que está sucediendo, toda la represión que hay allá. Vamos a escuchar eso y pronto tenemos a nuestra entrevista de por acá, por este territorio. Así que esto es Aire Puro y nos seguimos escuchando. Quema a todos, lastima tu veneno, quita la vida, arruina la tierra y a todo lo que predomina. Y así querer ocultarnos, sucio negocio, que tiene apañamiento por personas sin conocimiento, sin consentimientos. Ensucian todo el tiempo y nadie lo saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y tratas que exterminan lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. La tierra tierra se los va a cobrar. Lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. La tierra se los va a cobrar. Lo digo bien seguro, la tierra los tragará. La tierra se los va a cobrar y luego va a ser muy tarde. No contaminen más. Todo el tiempo y nadie lo saca corriendo. Nadie se dio cuenta que están destruyendo con químicos y trata que termina lo que es nuestro, llenándose de plata, aprovechándose del suelo. La madre tierra llora y ustedes se están riendo. No se dan cuenta que eso hace mal. Y todo el mundo enfermo también lo está consumiendo. Los monocultivos generan pérdida de biodiversidad, escasez y contaminación hídrica. Aumenta el riesgo de incendios, erosiona los suelos, precariza el empleo, fractura el tejido sociocultural y espiritual de las comunidades. Los monocultivos matan el territorio y sin el territorio morimos los pueblos. Por eso luchamos por nuestra soberanía alimentaria. Porque queremos vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Exigimos ejemplarmente nuestras tradiciones culturales. Exigimos vivir en paz. Exigimos el derecho al agua como fuente de vida. Exigimos derecho al territorio. Porque el territorio es la vida y la vida no es posible sin el territorio. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. En defensa de la madre tierra. Conquistar es exterminar, el Estado vuelve a conquistar. Ley indígena quieren cambiar y así con la tierra mapuche lucrar. Conquistar es exterminar, el Estado vuelve a conquistar. Ley indígena quieren cambiar y así con la tierra mapuche lucrar. Nuestro tesoro no es el dinero ni el oro, verás. Por mi madre lloro, corro, el tesoro es la tierra. Todas las formas de vida que viven en ella. Cambiar la indígena misión por moneda, desproteger la tierra colectiva que queda, pa' que el empresario libre acceda a información, pa' que esto no suceda. Ley indígena actual, resguarda la tierra de la comunidad, y ahora quieren robar dentro del marco de la legalidad. Que no te engañen con un bonito envoltorio, consulta rechazada en los territorios. Consulta indígena es falsa, quiere manipular desde el escritorio. Unidad ante la adversidad, Mi pueblo se une como el viento y el mar. Ley indígena quieren cambiar, por lo justo venimos aquí a gritar. Porque no lo entienden, que la tierra mapuche no se compra ni se vende. Porque no lo entienden, que la tierra mapuche no se compra ni se vende. Porque no lo entienden, que la tierra mapuche no se compra ni se vende. Porque no lo entienden, que la tierra mapuche no se compra ni se vende. Conquistar es exterminar, el Estado vuelve a conquistar. Ley indígena quieren cambiar, y así con la tierra mapuche lucrar. Conquistar es exterminar, el Estado vuelve a conquistar. Ley indígena quieren cambiar, y así con la tierra mapuche lucrar. Destruyen lo material, el retroceso. Destruyen lo natural, el progreso. No queremos tu progreso económico, a tu jet. Somos antagónico, agua, tierra, vida real, progreso espiritual y cultural. Porque la tierra no es objeto ni recurso, es la madre tierra, latimos con su pulso. No quieren vida comunitaria, extracciones muerte, quieren hectáreas. Nueva usurpación en el sur, más depredación pa' invadir de inmobiliarias. Lo que le pase a la tierra, a ustedes también les pasará. Lo que le pase a la tierra, a ustedes también les pasará. Lo que le pase a la tierra, a ustedes también les pasará. Lo que le pase a la tierra, a ustedes también les pasará. Si la tierra se enferma, enfermamos. Si la tierra se envenena, envenenamos. Si la tierra se seca, nos secamos. Si la tierra muere. Porque no lo entienden, que la tierra mapuche no se compra ni se vende. Porque no lo entienden, que la tierra mapuche no se compra ni se vende. Porque no lo entienden, que la tierra mapuche no se compra ni se vende. Porque no lo entienden, que la tierra mapuche no se compra ni se vende. Conquistar es exterminar, el Estado vuelve a conquistar. Ley indígena quieren cambiar, y así con la tierra mapuche lucrar. Conquistar es exterminar, el Estado vuelve a conquistar. Ley indígena quieren cambiar, y así con la tierra mapuche lucrar. A la modificación de la ley indígena. Inca Keinta y Maputain, y yo Bill Bogel, Betumel de País, Bill Flema Pumeo. Fuera el neocolonialismo estatal. Oh, oh. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cómo será el aire, puro? Estamos de vuelta en aire puro, este aire puro que está saliendo de algún lugar del cosmos en donde la cervecería, decimos que se llama Brisa Marina, pero puede tener otro nombre. Pero es una compañía de gente que está enseñando a hacer cerveza. Nos ayuda ahora a transmitir este programa que no solamente habla de los conflictos sociopolíticos ambientales, sino que también de sus alternativas, las soluciones, y cómo esas soluciones también muchas veces se ven sometidas a las problemáticas que vienen desde arriba, ¿no? Como ahora una cuarentena, un confinamiento social que afecta, por ejemplo, a escuelas libres, que afecta, por ejemplo, a nuestra autogestión como las veníamos haciendo. Para eso estamos conversando con dos compas que si quieren se presentan con nombre, si no, no. ¿Cómo están? Hola, yo soy Pamela. Yo soy Álvaro, buenas. Buenas, buenas. Buen día y saludo a todos los auditores de Aire Puro, a todos los compas que escuchan Aire Puro. Eso, bienvenides. Sí. De hecho, es una alegría tenerle acá, chiquillos, qué bacán, un buen momento. Bueno, si quieren contarle un poco a la gente de el por qué nos reunimos, porque hemos hablado un poco en este programa de que las alternativas, por ejemplo, educacionales, es algo que ustedes hacen y que se ha visto afectado en estos tiempos. Entonces, si le quieren contar un poco cómo se llama el proyecto, dónde está, de qué manera ha funcionado, contextualizar de esta forma de educarnos. Claro, mira, efectivamente estamos trabajando en un proyecto educativo. Todo esto también a raíz de una historia, debido a que, como ya se sabe, la gente que vive en el litoral, los que no saben también les contamos que acá no hay escuelas. no hay, no es que uno llegue acá viva y mande a su niño a la escuela así como que hubiese escuela, no, no, no existe esa posibilidad por acá. Entonces, ¿qué es lo que hay? La escuela, pero hay poca, claro, hay muy poca, digamos, no alcanza la matrícula a cubrir a toda la necesidad. Entonces, bueno, esa ha sido la razón por la cual las comunidades también más grandes, más chicas, se han juntado a educar, digamos, un poco a tomar la educación también en sus manos. Las familias lo han hecho de esa manera, y en algunos casos también en otras comunidades a la cual nosotros pertenecemos, que es la Escuela Índigo, y en la cual, bueno, nos hemos dado, digamos, esta tarea de educar a los niños que no pueden ir a la escuela acá en el litoral. ¿Y tú, Pame, cómo le contarías a la gente qué es lo que se hace, de qué manera funciona la Índigo y de qué manera también le afecta este proceso que estamos viviendo? Bueno, o sea, es muy chistoso lo que nos pasó, porque, o sea, es tragicómico, porque, bueno, nuestra escuelita tiene como 8 años ya de existencia acá en el litoral, en distintos lugares. Somos sin casa propia, sin casa. Mm-hmm. Tenemos el espíritu, sí, lo arrastramos por todos lados, lo andamos trayendo. Y nuestra escuelita este año en particular se estaba organizando a propósito de lo que ustedes comentaban al comienzo, de como una cooperativa de trabajo, como un proyecto colaborativo, y estábamos como varios recién tomando como esa posta y empezando a desarrollar este proyecto, o sea, no el de la escuela, sino que la nueva manera de funcionar, y se vino todo esto. Entonces acabo de tener una semana de clase, pero igual hemos soportado, digamos, para no dejar solo a las niñas y a los niños, desde un aula virtual que se desarrolló el año pasado en nuestra escuela. Por otros motivos, en realidad, como para apoyar más a los chiquillos más grandes, pues nuestra escuelita también tiene nivel medio, de educación media. Y este año se hizo necesario en estos momentos, de a poquito sí, no la estamos así como... Hemos escuchado varios relatos de colegios tradicionales que tienen locos a las mamás, a los papás, a los niños, así vueltos locos con tareas. Nosotros no, con un ritmo Índigo. A pesar de ser virtual, que se note la impronta Índigo en el trabajo que se desarrolla. Y claro que nos ha afectado, porque obviamente las escuelas libres se sustentan en el estar, en el convivir día a día, en el obviamente trabajar también. Trabajamos de otra manera con las niñas y los niños, desde lo cercano, desde lo humano. Además tenemos la ventaja, yo creo, todos los que estamos en proyectos de escuelas libres, que nuestros cursos son chiquititos, son niveles de 10, 12 niños, más chiquitito incluso. Entonces, el no estar, el no verse, pucha, es como que en realidad afecta transversalmente el objetivo de estas escuelitas, porque aparte de lo que decía mi compañero de las vacantes, que no existen, digamos, suficientes acá en el litoral, también la gente está buscando otros proyectos educativos, no la educación tradicional que todos vivimos, a la cual todos fuimos sometidos, digamos, al aprendizaje lineal y sin mucho sentido. Y eso es, pues, principalmente el no estar, el no vernos, el no abrazarnos, el no conversar, el no jugar, que es como el gran objetivo, yo siento, que de todas las escuelitas, que las niñas, los niños y los grandes siempre tengan ese espacio de juego y de aprendizaje a la vez. Esa. Oiga, igual a propósito, ya lo comentaba yo un poco, pero de repente tú, Álvaro, si es que te gustaría como ahondar más en eso, en cómo mantener al final un proyecto de una otra educación, pues porque igual lo que se ha estado postulando desde esta crítica a la educación tradicional y todo, es que las niñas y quienes acompañan los procesos educativos, lo mismo que tú decías, jugar harto, como conectarse harto también con nosotros mismos como un grupo, conectarse con el territorio, entonces vienen como un montón de cosas que se nos ve súper limitada, porque además que son las niñas a quienes más queremos resguardar también de todo lo que de alguna manera pasa. Entonces, igual, ¿cómo hacemos eso para que las niñas sigan teniendo esa otra educación? Mira, hasta antes de la pandemia, hasta antes de que empezaran estas cuarentenas y todo, veníamos nosotros con un ritmo de educación bien interesante, bien bonito, como lo explicaba Pame. Ahora, durante estos momentos también, y nos ha llevado mucho también a la reflexión, indudablemente. De alguna cosa sí estamos claros, de que cuando termine estos periodos de cuarentena y todo, el mundo va a ser muy distinto. Uh-huh. Y la educación libre, como comenzó, como se concibió en las pequeñas comunidades o en la casa también, entre los vecinos también educando a los niños de esa comunidad, creo que eso es lo que va a trascender, y no el sistema educacional, y no el exitismo, ni querer ganar buenas notas y todo eso, sino que lo que vemos que se está perfilando, digamos, dentro de toda esta situación de crisis, es que hoy día más que nunca se está haciendo necesario, se está haciendo evidente que es la comunidad la que tiene que enseñar. No tenemos que mandar a los niños a que otros lo eduquen allá lejos, incluso a muchos kilómetros, y tomar una micro, pasar de una comuna a otra, como ocurre acá también, sino que comenzar a educarse entre quienes nos vemos diariamente, entre quienes nos vemos de forma cotidiana. Yo creo que hay mucha, bueno, dentro de lo que reflexionábamos también estos días, hay muchas comunidades que se hacen llamar comunidades, y para nosotros también llegamos a la conclusión de que una comunidad que también comparte económicamente, que comparte solidariamente, también es una comunidad que tiene que educar. Y en eso también nos encontramos en muchos lugares o muchos espacios que dentro de este mismo territorio, que si bien no dicen que son escuelas o no tienen pegado el papelito de escuela afuera, sí están educando, ¿no? Sabemos muy bien que hay lugares muy bonitos donde se está dando eso, y creo que esos lugares son los que van a trascender, digamos, luego de esta crisis, y la educación va a continuar, la educación libre va a continuar, va a seguir porque es necesaria, pero va a salir fortalecida y va a continuar haciéndose en pequeñas comunidades. Buenísimo pronóstico. Estaba escuchando la voz de Álvaro y Pamela, compas de la Escuela Índigo, pero de otras cosas más. Entonces, vamos a ir a una pausita ahora, a escuchar una otras voces, una musiquita, y después me decís cuál es, ¿ya? Me sopláis cuál es. Y bueno, comprender de que esta afectación, esta crisis, nos permite las transformaciones. Si bien, de alguna manera, mucha población recibe angustia a través de los medios, nosotros también queremos llamar a la alegría de encontrarnos y de fortalecer las redes, de crear esa alternativa, pues, de salir de esta. Bueno, quienes salgan bien preparadas para lo que viene. Vamos a escuchar entonces una canción que ustedes pidieron. ¿La queréis presentar? Es la canción Vientos del Pueblo, del maravilloso Víctor Jara. De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre. Mari Mari Compuvenuy, Mari Mari Compuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta en este aire puro 634. Estamos con Álvaro y Pamela desde el litoral central, provincia de San Antonio, por algún lugar de esos territorios, conversando un poco desde la autogestión, yo diría, desde cómo le hacemos pa autogestionar nuestra vida, nuestra salud tal vez, y nuestra educación. Estábamos hablando ahí del proyecto Índigo, esta escuelita de Isla Negra, cómo se ve afectada por todo este toda esta cuarentena, toda esta crisis, no sé, este rollo que nos han vendido de alguna manera, pero que también tenemos que estar atentos de cómo va fluyendo. Y así como la Escuela Índigo, otros proyectos educativos más libres, se autogestionan y se trabaja en colectividad también para hacer nuestro cotidiano, ¿cómo lo hacemos en otros aspectos de la vida? De repente tenemos que autogestionar nuestra salud o nuestra alimentación también, ver cómo lo hacemos para en conjunto cubrir esos gastos. Entonces, bueno, ¿cómo sería su experiencia también frente a todo eso? ¿Cómo lo hacemos ahora, después de ese pronóstico tan bueno también que nos dejaba el Álvaro en el bloque anterior, de que en verdad todas esas cosas que veníamos pulsando de antes van a ser las que van a sobrevivir a todo esto? Así que bueno, ahí le dejo los micrófonos para que ustedes nos comenten un poco al respecto. Bueno, al respecto a eso, con todo lo que se está viendo con relación al COVID, la cuarentena y el terrible toque de queda permanente que estamos teniendo, nosotros sí, pues, le hemos dado vuelta y siento que todos los que hemos estado pulsando esta forma de vivir de hace varios años, que no tiene que ver con salvarse solo, sino que al contrario, construir comunidad. Y construir comunidad significa trabajar por otros, para otros más bien, trabajar pensando en la comunidad más que en la individualidad, que igual ojo ahí, porque siempre hay como ese rollo de que si es muy comunitario se va a perder el individuo. Eso es súper falso, porque si no vemos individualidades diversas y distintas, no puede haber comunidad. Entonces creo que es súper importante, para mí por lo menos, pensar que hay que subrayar eso, que las comunidades fuertes se construyen desde ahí, desde que yo dejo de pensar como solo en mi beneficio y empiezo a pensar en el beneficio de los demás también. Entonces, y de construir todo lo que implica ese beneficio, como tú decías, de la autogestión en la alimentación, en el producir su propio alimento, hacer su propia ropa, su propia comida, todo. Entonces, nosotros con Álvaro tuvimos una experiencia muy bonita hace muchos años atrás en el Cerro San Cristóbal, que también es como un lugar bien particular de habitar en Santiago, porque es muy cerca del centro, pero muy arriba, entonces estamos medio lejitos. Y ahí se generó un lote de vecinos que nos juntamos así a celebrar cumpleaños, a pasar la tarde, qué sé yo, y de pronto nos vimos frente a la misma necesidad, que era comprar comida. Nosotros habitamos cerca de la Vega Central, y la mayoría somos ciclistas, y en ese momento significaba mucha carga de peso, y como que toda la necesidad finalmente fue la que nos unió, nos colectivizó, y nos organizamos. Durante 4 años realizamos un Comprando Juntos, que fue muy así espontáneo, y se fue organizando muy sistemáticamente, muy disciplinadamente. El Álvaro ahí fue el encargado de la organización, ahí él puede dar más detalles. Claro, bueno, igual significa también ser ordenado principalmente, y repartir también con igualdad todo lo que se va a comprar, digamos, ser bien justo en ese sentido, digamos. Y para eso, organizarlo en una planilla Excel, una cosa ya... Un dato importante, un requisito más o menos interesante de cómo poder hacer bien estas distribuciones. Efectivamente, si es cosa de pensar de que si en una comunidad se juntan 10 familias o qué sé yo, hasta 5 familias, ya significa que entre las 5, si consumen 1 kilo de harina a la semana o 5 kilos al mes, qué sé yo, ya pueden ver, sacar la operación matemática ahí de manera simple y comprar un saco de harina más grande, y eso ya inmediatamente le hace bajar los valores, ¿no? Y eso es algo que hoy día también lo hemos visto que se está practicando en muchos lugares. Mucha gente que ya está, digamos, en esta misma sintonía, digamos, lo está haciendo, y hay otros que lo escucharon hoy día y que no lo habían hecho nunca, se están viendo también en la obligación y están notando también que es una forma de economía interesante de colectivizar, digamos, el acceso a los bienes de primera necesidad. Eso en primer lugar. Y otra cosa también importante que yo creo que también es lo que muchos están haciendo y que nos hemos dado cuenta, que es la huerta, es sembrar. Y si lo llevamos, mira, yo traje así como... como ciertas palabras que son de la economía, las voy a presentar en términos de qué significa sembrar, digamos. Entonces podemos decir que la tierra, por ejemplo, es el mejor banco, ¿ya? Porque no tenemos que hacer fila ni tenemos que hacer ningún trámite para llegar a ese banco, ¿ya? La tierra es el mejor banco, ¿por qué? Porque yo ingreso en la tierra una divisa, que es una semilla, digamos, y esa semilla, en plazo, dependiendo también de su periodo de germinación y cuando ya se puede comer el fruto, digamos, la hortaliza, en todo ese tiempo produce una gran cantidad de utilidad, digamos, ¿ya? Y ese excedente es el que luego podemos intercambiar o podemos troquear. Una cosa interesante que por lo menos nosotros cuando nos vimos enfrentados, digamos, a esta pandemia, que es lo que primero que teníamos que hacer trueque, y lo hicimos trueque por medicina, y no lo hicimos por medicina de la farmacia, sino que fuimos donde los destiladores y compramos aceite esencial, o sea, intercambiamos aceites esenciales, conseguimos hidrolatos, por ejemplo. Y esa fue nuestra manera de hacer intercambio, porque uno no puede ir a la farmacia a comprar medicina, a la farmacia de las ciudades, y decirle, le traigo este producto y usted me lo cambia, eso no va a pasar. Pero sí sabemos que hay otras redes, y eso uno lo puede encontrar. Hoy en día, de alguna manera, también todas las personas están tratando día a día también de resolver esta ecuación, ¿no? De resolver esta ecuación de en dónde estamos, qué nos está pasando, cómo llegamos a esto y cómo salimos de esto. Y finalmente, cómo también resolvemos diariamente. Y resolver diariamente también, dentro de todas estas preocupaciones, también significa la alimentación. Muchas veces el estrés también hace que uno no tome mucho cuidado de cómo está alimentándose. Entonces, también en estos momentos es bueno también mantener la calma, ¿no? Estar con bastante tranquilidad, aprovecharse también en familia. Nosotros nos hemos aprovechado muy bien en nosotros, en familia, y también con nuestras mascotas en la casa. Todos nuestros peludos, estamos todos felices ahí adentro de la casa, digamos, pasándolo re bien. Cosas como esa, digamos, son como en cuanto a ir adoptando formas diarias o ir adoptando actitudes que nos permitan estar en tranquilidad en primer lugar y también nos permitan tener la cabeza también fría, limpia, para poder tomar decisiones y también no descuidar el cuerpo. El cuerpo también tiene que estar ágil para estar a la altura de las decisiones que toma la cabeza, digamos, que uno toma con la cabeza, por presentarlo de alguna manera. Y al respecto yo también quiero agregar que siento que cuando uno se conecta con la comunidad, los vecinos, la familia o el grupo de amigos y te empezás a organizar para un bien común, empezáis también a transformar las relaciones y este sistema capitalista que nos ha dicho todo el tiempo que tenemos que estar solos, salvándonos solos y no viéndonos a las caras, bueno, la contraparte es la cooperatividad y el colaborativismo. Creo que es esencial, fundamental, porque solo ni a la esquina. Esa. Sí, y otro punto importante también que estamos también como un poco también parte de estas reflexiones de cuarentena es la desmonetarización. Desmonetarizarse. ¿Sí? Eso también es una clave para practicar hoy día. Es una palabra re larga y hasta uno puede hacer un trabalengua bien bonito, interesante, pero a desmonetarizarse también, ¿no? No todo está valorizado en dinero. Ya también le podemos dar otros valores y lo podemos intercambiar por otras cosas. Podemos intercambiar, no sé, un rico jugo por un abrazo, ¿por qué no? Eso es desmonetarizarse. Bueno, ya algunos no se quieren abrazar, pero... claro, pero cualquier otra cosa. Pero puede intercambiar otras cosas. Sí, es verdad, como el intercambio en estos tiempos se ha visto. Hay muchas experiencias de que se vuelve al trueque, porque claro, no tenemos, a lo mejor no estamos recibiendo plata, pero sí estamos recibiendo lo de estas redes, ¿no? Como que las redes que se empezaron a formar antes de octubre y todos esos previos, ahora en el último tiempo ha sido súper importante y que no ha dado cuenta de lo que tú hablabas de la comunidad. Al estar ya relacionadas con otras personas, ahora en momentos de crisis y como de repente desintegrar lo que había antes, de alguna manera se está tomando de esas redes y de esas comunidades que estábamos formando previamente. Así que está bonita la cosa. chiquillos, palabras finales, ya como ir cerrando esta idea de cómo la estamos haciendo, experiencias de cuarentena, como decir, reflexiones de cuarentena, me gustó ahí, de repente ahí dándole un cierre a todas estas ideas que, claro, este tiempo, queramos o no este tiempo, esta pausa que no, se nos ha invitado con todo esto, nos sirve para repensar cómo le estamos haciendo y cómo queremos seguir, así que es como un momento de inflexión en el que estamos tal vez para muchos, entonces desde ahí sus reflexiones finales. Creo que algo que va a dejar esta situación en la que estamos viviendo, bueno, esto de las comunidades, pero también repensarnos todo. O sea, siento que a mí personalmente me pasó algo súper fuerte con el tema de como del control, de controlar la situación, porque uno finalmente la vida igual la va guiando para donde uno quiere ir, y cuando ya no podí, no hay nada que hacer, digamos, en estas circunstancias, pues hay un virus, se supone que sí, que está afectando a la gente, pero y no podéis controlar nada, pues. Entonces tenéis que soltar. Creo que es cuando se hace más vivo el vivir el día a día, que no quiere decir tampoco no olvidarse lo demás, sino que estar tranquilo, con la mente tranquila, como dice Álvaro, no estar dándole caldo de cabeza al asunto y quererse mucho. Creo que las redes que tenemos de amistades, los que nos conocemos, ahora están estas maneras de comunicarse que son medias extrañas, pero como que ya medio nos estamos acostumbrando, preparar todo el amor para volver a abrazarnos y no dejarnos solitos, pues, estar siempre pendiente de los que cachemos que están más tristes, más solos o que en alguna necesidad, estar súper atento, alerta y no dejarnos solos. Bueno, tal como dice Pamela, no dejarnos solos, poner atención ahí a nuestras redes, si no las tenemos también crearlas, tejerlas, y por sobre todo también alimentarse bien, tratar de pasar bien estos meses de pandemia, estudiar también, alimentar el intelecto, y una cosa que también se está dando el tiempo para eso también, y tener claro que cuando termine esta cuarentena y cuando ya podamos de alguna manera retomar o abrirnos, digamos, al nuevo escenario que se va a presentar, tener en claro que hay que ajustar ciertas cuentas. Ya pues chiquillas, estábamos hablando con Álvaro y Pamela sobre educación libre, sobre todo esto, vida también en comunidad, que también es educarnos, nuestra forma innata de educarnos, y también del cooperativismo como una forma de vida, ¿no? Una alternativa a todo lo que está pasando. Así que muchas gracias, un placer muchas haberles gracias, tenido muchas aquí. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias. Un gusto para mí, histórico para nosotros estar aquí. Sí. Se agradece, así que bueno, nos estaremos escuchando en otros momentos también, ¿cierto? Hay muchas cosas de que conversar. Vamos a escuchar un poquito de Violeta Parra, vamos a escuchar La Jardinera ahí para que nos motivemos a preparar la tierra con nuestros futuros alimentos. Y volvemos en Aire Puro. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te muera. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde el sojún blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten la pena, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si le corresponde de sopa un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Las cooperativas son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la economía social y participativa, autónomas, de personas que se unen mediante un proceso de acuerdo voluntario para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, generar bienestar integral colectivo y personal, por medio de procesos y unidades de producción social, gestionadas y controladas democráticamente. El cooperativismo busca desarrollar al hombre con el valor de la cooperación, de la igualdad, de la justicia, el respeto y el trabajo conjunto. La cooperativa es una empresa de producción, obtención, consumo o crédito de participación libre y democrática, conformada por personas que persiguen un objetivo en común, económico y social, en donde la participación de cada asociado en el beneficio es determinado por el trabajo incorporado al objetivo común y no por la cantidad de dinero que haya aportado. La cooperativa, a diferencia de las compañías anónimas, es una sociedad de personas, no de capitales. Se fundamenta en la igualdad de derechos de sus integrantes en cuanto a la gestión social. Además, las cooperativas reparten sus excedentes o ganancias en función de la actividad realizada por sus asociados en el logro del propósito común. En cambio, en una empresa mercantil, la ganancia se distribuye entre los socios de manera proporcional al capital económico que cada uno aportó. La cooperativa constituye la forma más genuina de entidad de economía social. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placer 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta, esto es Aire Puro 634 por Radio Placeres, en vivo en directo, también por Radio Lafkenche y por otras radios luego en la semanita que nos retransmiten, y a quienes les agradecemos mucho por difundir esta información que tratamos de recaudar alguna experiencia y reflexiones en torno a lo que hemos llamado conflictos sociopolíticos ambientales, pero que desde ahí deriva también a nuestras formas de vida y cómo entendemos también este sistema capitalista heteropatriarcal que es el que nos rige de alguna manera ahí como sociedad. Entonces, dentro de las personas con las que queríamos conversar en este Aire Puro es con Ingrid. Ella es de Henrik Boll, una organización ahí como de distintos territorios que aborda desde alguna manera estos conflictos sociopolíticos ambientales. Sí. Hola, buenas tardes. Ingrid, buenas tardes. Oye, un gusto saludarte. Te recuerdo que nos encontramos ahí por las costas de Puchuncaví, de Ventana. Por ahí nos vimos en algunos encuentros. Un saludo, Ingrid. Sí. Oye, Ingrid, queríamos pedirte de que te presentes y desde dónde nos estás comunicando, porque en estos tiempos de cuarentena, fundaciones como la Henrik Boll, que han hecho también reflexiones al respecto de nuestras sociedades, ¿cierto? Y de su relación con la naturaleza o la tierra en su conjunto, ¿cierto? Sabemos que tienen un saludo para la gente, ¿no? ¿Cómo están? Mira, primero, bueno, yo saludo desde una cuarentena bastante privilegiada desde la región metropolitana. Estoy en Providencia. Tenemos la suerte que toda la oficina, todo mi equipo, hace más de 2 semanas atrás, exactamente nos fuimos a modo de home office, y la Fundación Heinrich Böll es una de las 4 fundaciones políticas alemanas con sede en Chile. Somos un OVNI, un objeto político no identificado, porque somos únicos en el mundo, aunque nosotros estamos asociados al Partido Verde en Alemania. No recibimos dinero del partido, sino del presupuesto público del Estado alemán, según éxito electoral del partido que nos patrocina. Y muchas veces somos como un think tank un poco incómodo para el partido, no siempre la misma línea. La Fundación Böll está en Chile desde los años 90 y trabaja en temáticas de transformación socioecológica y en derechos humanos, con un enfoque especial en feminismo. Bueno, esta época del coronavirus para nosotros también es un momento de reflexión global, no solamente de esta oficina acá en Santiago, sino de las 35 oficinas a nivel global con la central de Berlín. ¿Qué significa esta pandemia en un contexto de un planeta que está en una crisis climática también? Así que esos son como reflexiones más bien de mediano plazo, pero ahora yo creo que lo que corresponde, si tú me preguntas cuál es el mensaje central, primero corresponde darle un saludo de solidaridad a los chilenos, las chilenas, que se levantaron en octubre del año pasado para vivir una sociedad más justa, y ahora se encuentran en una segunda crisis donde otra vez los que están en situaciones precarias, los más pobres, van a sufrir más que otros. Así que el primer saludo es de solidaridad. Muchas gracias, Ingrid. Ustedes como fundación, yo en realidad te lo quiero preguntar a ti, ¿qué relación ves entre este octubre en que la gente se levantó, no solo en Chile, sino que también en muchas partes del mundo estaba alzada, que llega esta imposición de toques de queda, de militares, carabineros, policías en las calles, y que, bueno, que quizás calza, quizás no, ¿cierto?, de una enfermedad que afecta justamente a las personas que tienen menor acceso a la salud de calidad, ¿no? Sí. Mira, hay varias formas como se... Interesante la pregunta, y hay varias formas como se puede discutir. Por un lado, bueno, uno ve que, especialmente si uno analiza el comportamiento de la casta política económica chilena, uno entiende perfectamente bien por qué se rebeló la gente en octubre. Esa pregunta que como gringa a mí me han hecho muchas veces, porque justamente en Chile, supuestamente a las vistas de América Latina, está ya este conflicto. La gente nunca vio que Chile comparte muchos rasgos de las sociedades completamente desiguales de América Latina, y bueno, sociedades que se basan en la sobreexplotación de bienes naturales y una democracia cautiva por esas élites extractivistas, y bueno, además con un apoyo de una casta política que se reparte el ingreso de esas rentas de los recursos naturales. La incapacidad de entender la gravedad del problema de la exclusión del 96% de bienes públicos como la salud, la educación, un sistema de pensiones basado exclusivamente en cuentas individuales, ya demuestra con brutal claridad hoy día en el contexto de la corona crisis. Siguen reviviendo los mismos errores. Se ven el ombligo, como dijo Mirna Schindler en un comentario anoche, ya desde un mar de privilegios, sin entender que esto tiene que cambiar drásticamente. Y tenemos sistemas que están casi colapsados, ya el sistema de pensiones está a punto de colapsar, ahora poco probable que se recupere como en el 2008. El sistema de salud, supuestamente el mejor dentro de la región, apenas está en el promedio de la región, no se compara con los países OCDE, y si no se toman medidas más drásticas está realmente en riesgo de colapsar. Y con eso se va a empeorar aún más la situación de la del 90 o 96% de la población que se reveló. Clarísimo, Ingrid. Oye, muchas gracias por ese análisis que acabas de hacer. La verdad es que creo que representa mucho de lo que hemos vivido gran parte de la población aquí en este país. Hace un rato atrás hablábamos también con una compañera que es de Argentina y que nos comentaba más o menos que la situación se vive de manera análoga, por lo menos en ese lugar, en donde los niveles de represión aumentaron, en donde se aceptan proyectos, se aprueban proyectos mineros que estaban ahí a la espera, y al día siguiente de del inicio de la cuarentena se acepta ese proyecto minero, y así con muchos proyectos que también deben estar ocurriendo a escala latinoamericana. ¿Ustedes tienen algún análisis al respecto que tenga que ver con infraestructura, con desarrollo de políticas públicas o de políticas de seguridad interna, ¿no?, que estén repitiéndose en Latinoamérica? Bueno, no solamente en América Latina, es como mi propio país, en Alemania también. Yo empecé con la reflexión un poco sobre el impacto asimétrico en diferentes grupos de la población, la incapacidad de la élite de entender. Hay otro, yo creo que hay otro tema, todo que tú mencionas ahora es el tema de cómo la democracia liberal, ¿ya?, está en peligro en esos tiempos. Yo creo que, aún más drásticamente, un país como Chile, pero hay otros países también como Colombia en América Latina, que salieron de un estallido social, y donde medidas que supuestamente son sanitarias y que hacen como sentido dentro de un contexto de pandemia, ya pueden llevar a aún más controlar a la sociedad civil. Y no solamente en el sentido legítimo que ahora hay que aceptar que tenemos, que cumplía con cierto resguardo, no tenemos la movilidad, el derecho a movernos hacia donde queremos, menos a veranear, pero que habrá una vigilancia mucho más grande, tanto de punto de vista de como una vigilancia digital, y también poderes excepcionales, ya pueden ser para fuerzas policiales, pueden ser para militares o gobiernos, para controlar una sociedad. Así que el debate en mi país también es que cómo salvamos la democracia dentro de la pandemia. Y yo creo que en Chile es un tema mucho más grande, porque aún no tenemos ninguna respuesta cómo se van a reformar las fuerzas policiales, militares, que cometieron violaciones masivas de derechos humanos entre octubre y este año. Hay 5 comisiones de derechos humanos, o 6, me acuerdo bien, de comisiones internacionales de derechos humanos, que dejaron sus propuestas. No se realizó ni una. Así que yo veo Chile en una situación bastante débil, bastante debilitada, donde los derechos humanos están en juego, pero también yo creo que un funcionamiento democrático de casi todas las instituciones del país. Usted está escuchando la voz de Ingrid, una compañera que es desde la Fundación Henrik Bot y que, bueno, nos ha acompañado antes en Aire Puro, a quien le agradecemos estos análisis de la escala grande, ¿no? Sin olvidarnos nunca, como decías tú, de no solo el número 96%, sino que cada una de las experiencias de vida que llevaron esas personas a levantarse en este territorio y en todos los otros. Como alternativa, Ingrid, ¿qué es lo que crees tú que está germinando o qué crees tú que se está cosechando de los procesos populares o como le queramos llamar, ¿no? Que estaban antes de este momento? ¿Cuál crees tú que es la alternativa que está saliendo hoy en día? Bueno, eso es difícil de adivinar actualmente, ¿no? Yo vi varios escenarios y no te respondí tampoco totalmente la pregunta que me hiciste, ¿no? Sobre temáticas de proyectos extractivistas. Cierto. O políticas públicas, ¿ya? Yo veo actualmente, por un lado, obviamente una movilización social como la chilena, en un momento cuando uno tiene que irse en cuarentena, y yo creo que el movimiento popular lo ha hecho de una manera absolutamente responsable, ya ordenado, con un cuidado por el otro. Mientras tanto, las clases dominantes no lo han hecho, han aprovechado la situación para tratar de ganar terreno. Ahora, en ese contexto, rearticularse para un proceso constituyente que se aplazó hasta octubre es complejo. Y por un lado hay varios escenarios, ya si sigue un contexto completamente irracional con las muestras de incapacidad de pensar de una Van Rysselberghe tomando el vino tinto en la cama dictando leyes, las personas que tratan de llegar a la playa y una situación cada vez más catastrófica de un sistema de salud que no da abasto, hay la posibilidad que sería un extremo, que la situación revolucionaria del octubre en algún momento se convierte en una situación revolucionaria, donde la gente que ya está endeudada, que se va a tener que endeudar más, que no tiene trabajo, que pierde las imposiciones que hizo en su sistema de pensiones, ya va a tratar de exigir un cambio estructural drástico. Por el otro lado, también puede pasar que, como dentro de un contexto de desesperación, de una crisis económica donde muchos dependen. La alternativa que hemos ido generando, ¿no? Un proceso revolucionario, decía por ahí Ingrid, y que probablemente lo estamos viviendo. Un proceso de revolución que genera alternativas tanto alimentarias, de vivienda, de salud, del convivir, de la forma de relacionarnos y un largo etcétera. Así que ahí estamos entonces de vuelta con Aire Puro. Vamos a tratar de establecer nuevamente la comunicación con Ingrid para despedirnos, para seguir escuchando a ver qué es lo que, cuál es el análisis que se tiene, ¿no? Le vamos a pedir entonces ahí a producción que pegue la llama. Producción que se haga cargo. Aprovechamos igual de mandarle ahí un muy, muy gracias, abrazo y toda la distancia a René, que fue el que hizo posible que hiciéramos todos estos contactos telefónicos hoy día. Y si no vamos, producimos, decían por ahí. Estamos ahí tratando de hacer las comunicaciones igual a la distancia, tratando de hacer las cosas igual a pesar de este proceso de cuarentena, y sobre todo yo creo hay algo que decía Ingrid, como el no perder la fuerza política en este tiempo, porque una cosa es que nos resguardemos y nos vayamos cada uno para su casita y nos cuidemos y tomemos todas esas precauciones. No hay que olvidar todo lo otro que están haciendo, no hay que dejar de cuestionarse las cosas como las están llevando a cabo, sabemos cómo operan. Entonces desde ahí estar alertas nomás a todo y seguir con la vida política. Yo creo que vida política, vida en comunidad, es algo que tenemos que no perder jamás, jamás, ni por cuarentena ni por ninguna cosa que se nos quiera imponer. Tenemos que seguir conversando, encontrándonos, y haciendo contactos telefónicos. Ahí volvemos a restablecer las señales, así que le damos ahí con el contacto nuevamente. ¿Aló? Sí, hola. Ingrid, oye, qué gusto escucharte de vuelta. Tuvimos unos desperfectos técnicos, pero volvimos al aire. Muy bien. Ya. Oye, habíamos quedado ahí un poco analizando de que la alternativa de este proceso son por lo menos dos, una más catastrófica, otra de la misma revuelta, la revolución que se ha activado, yo insisto, no solo en Chile, sino que en varias partes del mundo. Pero también había quedado ahí en el tintero estas políticas que se están desarrollando, estos proyectos de infraestructura que se están aceptando. ¿Cuál es el análisis que tú podrías hacer, contarnos, comentarnos qué es lo que has visto? Mira, es todo para nosotros también muy nuevo, ¿no? Estamos en la fase preliminar de análisis. Tú mencionaste a Argentina antes, ¿no? Claro. Y quizás un pequeño comentario sobre Argentina, porque la Fundación Heinrich Böll es una oficina regional y trabajamos también en Argentina y mucho en materias de transición energética. Uh-huh. Vaca Muerta, el megaproyecto de gas vía fracking, petróleo vía fracking, es uno de los proyectos más grandes que tenemos nosotros, que estamos monitoreando. Lo que vemos en Argentina actualmente, Argentina completamente endeudado, uh-huh. Es que a pesar de todo, que Vaca Muerta, un proyecto así, no es económicamente viable, ni ecológicamente, ni de punto de vista de derechos humanos, violando derechos de comunidades indígenas, bueno, tiene un impacto nefasto en el balance hídrico, se sigue empujando ya no con el discurso de la nueva Dubai, pero igual están viendo si se puede reflotar de una manera y otra. Hay proyectos que mineros en la provincia de Chubut que se están empujando, y todo con la misma lógica de gobiernos de izquierda, repitiendo los errores del pasado de pagar políticas sociales o de redistribución, crear empleo por proyectos extractivistas. Uh-huh. Si uno leyó el informe muy interesante de la CEPAL que salió, yo creo que la semana pasada fue, sobre la corona crisis, y ve la parte sobre Chile, uno ve también la alta vulnerabilidad, la dependencia del país de exportaciones de materia prima. ¿Ya? El país nunca cambió la matriz, bueno, cambió un poco la matriz, pero no la lógica de exportación desde la colonia, y sigue dependiente, completamente dependiente, de la exportación de materias primas. Así que es bastante probable que en un intento post-pandemia para recuperar la dinámica económica, habrá otra ola de proyectos extractivistas. Uh-huh. Supuestamente, ¿no?, con el crear empleo, crear ingresos para el Estado, pero al final causando o perpetuando las bases estructurales de la desigualdad social también en Chile, porque toda la justicia social está íntimamente vinculada también con la justicia ambiental. Y si en el proceso constituyente, en la nueva constitución, no se logran ya fundamentar o reconciliar a ambos principios, yo creo que las causas del estallido social no se pueden trabajar, no se pueden superar, y la crisis va a tener como una duración muy larga. Sí, bueno, por lo mismo nos estamos preparando, ¿no? Sí. Sí, sí, y yo veo un riesgo, ¿no? Lo que va a pasar es apostar el litio, aumentar la producción de cobre, el sector forestal, aunque tiene un impacto desastroso, ¿ya? Salmonicultura, que está avanzando a pesar de la crisis, y con eso se destruye al final, ¿ya? La base, toda la base ecológica y económica para las futuras generaciones. Así que eso es un riesgo sumamente grande. Bueno, como decíamos, usted escuchó la voz de Ingrid. Compañera, muchas gracias. Queríamos desde el aire puro, de verdad, darle un saludo muy grande. Le recordamos, nos resulta muy interesante los análisis que ustedes realizan y la manera también en que se comunica al resto de la sociedad, ¿no? Por nuestra parte, entonces, un saludo de despedida, pero queríamos dejarte el micrófono abierto si tú quieres hacer un último análisis, una llamada, un saludo fraterno y agradecerte. No, primero, un saludo fraterno a ustedes de Aire Puro. Nosotros nos conocíamos hace, yo creo que fue 3 años atrás, cuando trajimos una exposición grande a Valparaíso y trabajamos entre cerros arriba, cerros abajo, en materias relacionadas con cambio climático y destrucción ecológica. Claro. Así que están haciendo un trabajo absolutamente admirable. Y además es muy importante en esta fase. Yo entiendo que la mayoría de la gente está preocupada de cómo va a sobrevivir, cómo están sus seres queridos, su familia, cómo van a poder salir de esta crisis. Pero por las razones que traté de explicar, la voz de ustedes que muestra cotidianamente qué tan importante es ver la dimensión ecológica de la crisis social, ya es un trabajo súper valiente. Así que no, el agradecimiento es de parte de nosotros como Fundación Bell, pero también del mundo ambiental, porque ustedes levantan una voz muy, muy importante dentro de esta lucha más grande. Muchas gracias. Un abrazo, muchos cariños y que estés bien, Ingrid. Esperamos escucharte. Ojalá otras veces más que podamos hacer este contacto o en otros espacios también. Nos escuchamos. Sí, con mucho gusto. Eso, que estés bien. Igualmente. Chao. Oye, qué bonito, qué lindo saludo. Yo creo que ya por mi parte parece que me estoy despidiendo porque se nos pasó el tiempo, pero esperamos entiendan los compañeros de las radios que nos retransmiten, de las amistades que están escuchando, que quizás se tenía que ir y se quedó un ratito más a escuchar a la Ingrid. También me despido. Este fue un aire puro bien, bien bonito, bien recargado también de, no sé, esperanza, no me gusta llamarlo así, pero como de ese anhelo de que vienen cosas buenas. Estuvimos conversando con Modatima, estuvimos conversando con Argentina, estuvimos conversando también con la PAME y el Álvaro del Litoral Central a propósito de la economía y las nuevas formas de educación también, de cómo le hacemos para adelante. Queríamos también entrevistar aquí a la gente de la cervecería, pero no alcanzamos, así que queda para otro momento. Le damos un saludo también ahí que están escuchando por el taller de Brisa Marina. Ya, pues, ¿con qué nos vamos, compa? Nos vamos a ir a escuchar a Niña Pájaro, Liberando el Corazón. Ah, bueno. Y nos quedamos ahí, liberando el corazón, nutriendo el piu, que nutriendo nuestro ser también. Yo creo que este es un tiempo re bonito que nos podamos dar de irnos para adentro, en comunidad, de alguna manera, irnos para adentro en colectividad, pero también en nuestro ser autónomo, individuo, no sé, este ser que somos, que habitamos también desde el territorio y preparándonos para el Huetripantu. Se vienen tiempos de nuevos brotes, así que nada, pues, desde ahí liberando el corazón entonces. Contra los muros que ha puesto el hombre para cubrirse, si algún día la natura decide vengarse, si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de aquel animal que se llevan al matadero. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos ríos que usan como vertederos. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar de todos esos montes que están llenando de estiércol. Si sabes empatizar, ahora ponte en el lugar del aire que odio el ruido de las fábricas y el humo de las máquinas. Mira un poco la tierra y tonta, que es donde pisas el humo de las fábricas y el ruido de las máquinas. Mira un poco la tierra y tonta, que es donde pisas. De las piernas boca abajo, que te rajen en el cuello y que te dejen desangrar. Imagínate viviendo solo en 2 metros cuadrados, que hayas como duermas, sueñes todo en el mismo lugar. Imagínate que te atan una canita al cuello, que te pegan una puerta y que allí te morirás. Imagínate que la natura es atada, así que sé que es superior, no te las va a dejar usar. Va a pasar el tiempo que nos queda. Yo llegaré y no se encuentra la primavera. También veo que sale el sol y no despierta las conciencias. Mi noche es contamina, ando todo de mierda. Y desde los despachos del gobierno esto lo aprueban. Únete al progreso y mata la naturaleza. Únete al progreso y mata la naturaleza. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.